Mary Mary Compuche, Incheta Darlin Orellana Curamil Piñeta Ti, Nien Epo Mary Quechu Tripantu, Incheta Quimelfe, Historia y Geografía, Colegio Cuisinier Meo, Inchetugun, Chile. Hace un tiempo hicimos un proyecto con el colectivo MOSEN de la Universidad del Biobío, en el cual grabamos algunos videos con el fin de recuperar o fomentar el aprendizaje del Mapudungun de nivel básico.